Hola, hola, bienvenidos a Estrellas de Metal. Hoy seguimos puliendo las cosas del directo. Hola, Metal Rocker 18, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Estrellas de Metal. Hoy el último programa de la temporada. Madre mía, se me hace raro, ¿eh? Sí, sí, se nos hace un poco, no sé. Seguramente que lo empiece a notar ya más el próximo viernes, que sienta como un vacío y diga, uy, me falta algo, me falta cerveza, me falta el programa, me falta Metal Rocker 18. La cerveza que no falte nunca, y yo tampoco falto, tontorrona. Nunca, nunca. Bueno, ya sabéis que estamos en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y que también estamos en remisiones de 11 a 1 los miércoles y los sábados de 3 a 5. También estamos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, voy a ver si me apaño hoy con los mandos porque están más rebeldes que lo habitual. Y mientras os voy a presentar nuestro disco de fondo, porque cerramos temporada acompañadas por el blues rock de los inconfundibles ZZ Top y su tercer disco de estudio Tres Hombres, que se publicó tal día como hoy, pues en 1973. Posiblemente uno de los mejores discos de la banda publicado durante los años 70, aunque hay quien apuesta más por Fandangos, trabajo publicado 2 años más tarde. Tres Hombres acabó siendo nombrado disco de oro por la Recording Industry Association of America por el elevado número de ventas que tuvo y se remasterizó en 2006. Un disco en el que nos encontramos un blues rock y grandes temas como La Grange. Uno de sus temas más conocidos, o Have You Heard, o Psych, temas en los que la guitarra es una auténtica pasada. Hoy recordamos a este grupo tan influyente dentro del mundo del rock con el tema Beer Drinkers and Hellraisers. A bunch of fine beer drinkers Bueno, esto era ZZ Top con Beer Drinkers and Hellraisers. Wow, temazo, ¿eh? Jolín, cómo mola. Y bueno, aprovechamos también y recordamos con este temazo y este disco de fondo al bajista y vocalista de la banda, Dusty Hill, que falleció el 28 de julio de 2021. Pues sí, la verdad, qué grande, qué gran pérdida fue. Es que de verdad. La verdad, sí. Pero bueno, vamos a alegrarnos un poquito. No todos son lamentaciones. De hecho, también esto es un homenaje también para él. Y vamos con un poquito de rock clásico también, de la mano de Crossbones Scully, quienes han lanzado una nueva canción de su esperado álbum debut, Evil War Machine, que saldrá este otoño a través de Better Noise Music, con su himno Everyone's on Dope. La banda tiene el mismo nombre que su mascota y que el personaje principal de la banda, que es un superhéroe vengador del espacio exterior que tiene la misión de regresar a la Tierra para salvar al mundo. Él recluta una poderosa banda de guerreros espaciales, que son los inadaptados del universo, que está formado por Alice Cooper, Joe Perry, Nicky Six, Kane Roberts y Cheryl Cooper, para derrotar al poderoso hechicero que está caracterizado por Johnny Depp, con la intención de usar la máquina del mundo malvado para drenar el mundo de su fuerza vital y sumergir a la humanidad en la oscuridad. Y eso que bastante oscura está ya últimamente la humanidad. Ya te digo. Everyone's on Dope es la sexta canción y vídeo de este grupo que derrocha rock por todas partes. Todas las pistas han sido producidas por Matt Lange, conocido por trabajar con grupos como Def Leppard, AC/DC o Bryan Adams, quien salió de su retiro, entre comillas, para trabajar en este proyecto. Para la grabación en estudio, Eriksen contó con varios músicos de primera clase como Nicky Six de los Motley Crue, Jamie Mohoberak de My Chemical Romance, Tommy Denider, Glenn Sobel de Alice Cooper o de Hollywood Vampires, o el fallecido bajista de UFO, Peter Way, y el ingeniero adicional Mike Plotnikov, también conocido por trabajar con grupazos de la talla de Buck Cherry, AC/DC o Aerosmith. Un tema en el que se aprecian claramente los sonidos de rock and roll influenciados por la banda australiana conocidísima AC/DC, con las que no podrás estarte quieto, ya que te invita constantemente a saltar y a moverte. Everyone's on Dope es uno de esos temas que te regala uno de esos momentos inolvidables en directo, y es que es súper fácil imaginarte a todo un estadio saltando y cantando este tema en un directo de manera eufórica. Vamos a saltar un poquito con este Everyone's on Joe de la mano de Crossbones Scully. Everyone's on Dope, ojo, duras declaraciones. Ojo, es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Todo el mundo está drogado, ya no solo por la letra, ¿no? Pero es un temazo, las cosas como son. Es que no te puedes estar quieto escuchando esto, es que es imposible. Cierto, cierto. La guitarra mola un montón y se nota mucho la influencia de AC/DC. La guitarra es una pasada. Y es que en los otros temas que tienen como, claro, tienen sonidos diferentes. Hay temas que son un poco más hard rockeros y me llama mucho la atención la voz porque cambia mucho. Tiene bastante versatilidad vocal y eso a un grupo le da la vida. Mola un montón. Así que la verdad que con muchas ganas de escuchar el disco entero y a ver cuándo sale, que esperemos que sea prontito. Muy bien. ¿Y con qué nos sigue sorprendiendo? Pues vamos a cambiar un poquito el tercio. Vamos a meter caña, más caña, porque esto ya era cañero. Vamos a meter un poco más caña a nivel de groove metal, porque hoy traemos un programa bastante variadito en cuanto a estilo musical se refiere. Y con una botella de whisky y el amor por el metal que ya sabéis que corre por nuestras venas, hoy estrenamos en el programa a la banda Bless the Death, originados en el año 2013. Crearon su sonido de groove metal con aires sureños, en el que nos encontramos con baterías pesadas, un sonido de bajo muy potente y muy penetrante, que la verdad es que resalta mucho con los riffs de guitarra que tienen, que recuerdan mucho a Pantera, y a una voz áspera con letras que nos hablan de la vida cotidiana y de la locura que es nuestra realidad hoy en día. Hoy os traemos 755, un tema que forma parte del segundo disco de la banda, We Create This, que saldrá el 9 de agosto de la mano de Wormhole Death Records. El disco estará formado por 10 temas llenos de solidez y riffs contundentes, tal y como podemos apreciar en este 755, un tema del que me ha gustado especialmente la batería, que me ha parecido muy guay, y unos toques de guitarra muy chulos. Vamos con Bless the Death. Let the day que estoy aquí bailando con Bless the Dead y se me ha ido santo el cielo, madre mía. ¿Has visto? Es que tienen un final también muy muy muy drástico, un corte ahí que es como, ¡ay, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado aquí? Me ha pillado con el pie cambiado totalmente. Oye, bueno, la verdad es que es un temazo y pues eso, nada, hay que aquí queda un poquito de caña de la mano de Bless the Dead. Y no el único grupo que traemos con caña, por supuesto, porque traemos bastantes cositas. Ya sé que has venido hoy con ganas de que se vayan con las pilas cargadas. Sí, hoy hemos traído mucha variedad, un poquito para todos los gustos. Cierto, cierto, porque aquí vengo yo a hacer de las mías. Y es que en nuestra última edición de temporada no podría faltar nuestro toque de power metal. Y hoy lo traemos de la mano de Sirius Black con este Silent Angel. Y es que para celebrar su 10º aniversario, la banda ya nos sorprendió hace unas semanas con el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum titulado Rise of Akhenaton. Un trabajo que saldrá el 27 de septiembre a través de AFM Records y del que también tenemos este Silent Angel. Un tema en el que tenemos ritmos super power metaleros y que arranca con el teclado y las guitarras para dar paso a la voz potentísima de Nikola Mijic. Un tema muy clásico de power en los riffs, en el que demuestran que han vuelto a los sonidos más clásicos. Pero no será este el único tema de The Rise of Akhenaton en el que la formación ha querido darnos esta impresión, sino que el resto del álbum está impregnado de esta vieja esencia. Un tema que ha sido producido por Lockhart y por Bob Katsionis, a quien también tenemos mucho cariño por aquí, le apreciamos un montón. Y bueno, vamos con este Silent Angel y power metal en estado puro. Silent Angel Fly de Sirius Like. Qué temazo de power metal para seguir con el programa de hoy. Oye, y que eso es lo más bonito, ¿eh? Súper chulo. Y la voz también muy bonita, ¿eh? Ha sido todo un acierto el nuevo vocalista. La verdad es que sí, me ha gustado mucho el tema. Bueno, pues vamos a seguir con cosas guays, porque vamos a entrar en el panorama nacional del último programa de la temporada. Y hoy traemos un poquito de progresivo de la mano de Ascent, banda madrileña formada hace 10 años, quienes comenzaron haciendo versiones de canciones y rápidamente pasaron a buscar un sonido distintivo para ellos, que les caracterizase. La banda debutó en el Toto Fest en el año 2016 y un año más tarde publicaron su primer álbum, Deep Schizo Cycle. Desde entonces han demostrado su versatilidad con temas como Stereo Thoughts en 2019 y su versión de metal progresivo de Eleanor Rigby de los Beatles en el año 2020. Su próximo álbum, Gamma, promete ofrecer temas diversos y arreglos o toques musicales bastante innovadores. Hoy os traemos Master of Nothing, un tema que forma parte de su próximo trabajo, Gamma, como hemos comentado, que saldrá este próximo 16 de agosto a través de Wormhole Death Records. Un tema que supone la ruptura de una relación tóxica en el que Ascent narra un viaje de superación y recuperación a través de una historia en la que el protagonista se encuentra en una situación estancada y retroalimentada por la negatividad, avanzando finalmente hacia la confianza en sí mismo a través del coraje. Así que vamos con este Master of Nothing y este progresivo, que la verdad es que me ha costado encontrar una banda progresiva. Quería traer un grupo progresivo nacional y me ha costado encontrarlo, y me ha gustado lo que he encontrado. Vamos con ello. I love my head, now you'll be alone. Oye, un temazo de Ascent, este Master of Nothing y esos sonidos ahí árabes que son súper chulos, ¿verdad? La verdad es que sí. Un tema, oye, me ha parecido un tema con mucha calidad, con muchos arreglos, mucho cambio de ritmo, ciertamente bastante progresivo y ha estado muy bien el tema. Muy completito. ¿Verdad? Mola un montón, la verdad. Está muy chulo. Pues nada, si os ha gustado, apuntarlo porque el 16 de agosto sacan segundo disco. ¡Qué guay! Muy bien, muy bien. Pues yo voy a cambiar un poco el tercio. Y es que como suele ser normal en el último programa de cierre de temporada, pues traemos grupos un poco, no sé si decir irreverentes, ¿no? Pero punk, ¿no? Y por qué no decirlo, aprovechamos para traer letras ácidas. Nos gustan mucho las letras ácidas. Sí. Hoy traemos el último EP que ha estrenado Bellotaris Fallecidos y que cuenta... Bueno, este es el anterior que contaba con 7 temas que se escuchaban en 14 minutos, pero bueno, son potentes, con algún que otro riff y algún coro vocal que me ha recordado, por ejemplo, a Los Porretas. Tenemos temas cargados de crítica social, de hecho nos ha dado tiempo de escuchar, como decíamos, su trabajo anterior. Y el que sea que haga los recaos de noche, no, el que sea feo que haga los recaos de noche. Ese es el título del anterior disco. Ahora han sacado Bellotaris Fallecidos, segunda parte, con el que volvemos a tener nuevos temas, en este caso 8. También es un disco cortito, se escucha nada en 12 minutos en total y con verdaderas perlas que se desprenden tan solo de los títulos como de los temas con el Per me pago los caprichos, ojo. Fernando tiene un marcafotos, que es una cover de Hombres G. Y bueno, obviamente es un tema al que han puesto su letra particular, ¿no? Una letra peculiar. Mi chica radioactiva. Peínese, señora. Este es una crítica a los que repiten como loritos los que ven lo que ven por la televisión, ¿no? Pues acabo de ver, por ejemplo, a la Ana Rosa y dice qué tal y lo compro todo a pie juntillas. Pues así es una crítica social también muy, muy presente. Peínese, señora. Y bueno, me ha llamado la atención uno de ellos, que es el de Mi chica radioactiva, que es el que he elegido para que suene en el programa de hoy. Ya verás cómo es un tema muy divertido de escuchar. Mucho el cine, seguir el santo oral, reparte con esmero la hoja parroquial, aunque no quiera verme cuando llega el carnaval. Mi chica radioactiva es muy adictiva, consume fentanilo cuando sale de misa. Mi chica radioactiva es muy adictiva, lo sé. Mi chica radioactiva es de Navalmoral, me lleva los domingos de pesca a la central. Su madre es una hippie, su padre concejal, que quiere enchufarla en el hospital. Mi chica radioactiva es muy adictiva, consume fentanilo cuando sale de misa. Mi chica radioactiva es muy adictiva, lo sé. Mi chica radioactiva es muy adictiva, consume fentanilo cuando sale de misa. Mi chica radioactiva es muy adictiva, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Hey, ¿qué piensas de mi chica radioactiva? Que toma fentanilo. Oye, cuando sale de misa. Me encanta este grupo, tengo que decirlo. Me los voy a apuntar porque además no los conocía. Y son esas letras que, pues eso, esas letras tan ácidas y tan divertidas que nos gustan tanto. Hombre, son esas letras que merecen tanto la pena, ¿verdad? La verdad es que sí. Es que además es que esto te alegra el día. Esto lo escuchas en un día así... malo y te ríes seguro. Hombre, ya verás el de peine esa señora. Bueno, pues con Bellotaris Fallecidos terminamos de momento nuestro apartado nacional Y vamos con un poquito de metalcore, porque ya sabéis que otro de los estilos que no puede faltar en nuestro programa es un poquito de metalcore. Y ahora le ha tocado el turno al recién estrenado tema Technium, un tema potente y feroz de lo que está por venir de la mano de Fit for a King, tal y como nos adelantó el vocalista de la formación, Ryan Kirby, en la entrevista, que por cierto la tenéis disponible en la página web. En ese tema, la banda cuenta con la colaboración del vocalista Landon Towers, que es el vocalista de The Plotting You, y es toda una declaración sobre cómo la tecnología moderna ha moldeado nuestras vidas, para bien y para mal. Y es que hemos dejado que la tecnología se convierta en una parte tan presente en nuestras vidas por sus beneficios que no hemos visto venir, que también tiene aspectos negativos como la depresión o la ansiedad, que son dos características que están muy, muy enlazados con la tecnología, poniéndonos en un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Así que vamos con este Technium de la mano de Fit for a King, que por cierto es un temazo. Tema bueno, super trabellero, ¿eh? Temazo de Fit for a King y, bueno, acostumbrados al Keeping Secrets. Bueno, acostumbrados no, pero si comparamos un poquito con el Keeping Secrets, que es un metalcore muchísimo más melódico, este es muchísimo más cañero, más cañero que ese tema, y parece que traen un disco o van a ir sacando temitas que van a dar con un disco bastante variadito dentro del metal. A todo esto, por cierto, la banda estará de gira por Europa junto a Motionless in White y Ram of Sacrifice, haciendo parada aquí en España los días 4 y 5 de febrero en la Razzmatazz de Barcelona y la Riviera de Madrid, respectivamente. Así que no os los podéis perder en directo porque son una pasada. Pues no, no, la verdad es que son súper cañeros, la verdad, me han impresionado. A este te arrastro también. ¿Cómo no? Y bueno, hoy traemos una sorpresa, ¿no? Sí. Y es que hoy estamos de celebración porque es el cumpleaños del vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Y también de Roger Taylor, batería de Queen, y Gary Terón, vocalista de Extreme, todos ellos grandes figuras de nuestro panorama del rock y del metal. Y bueno, como fanáticos de Queen, pues no hemos podido dejar pasar esta especial ocasión, pues nada menos que trayendo uno de los temas compuestos por Roger Taylor, que recordamos con este tipo de magia perteneciente a ese álbum, ¿no? A Kind of Magic, que nos además pertenece a la banda sonora de Los Inmortales y hace referencia con su letra a aspectos de la película. Y bueno, pertenece, como decíamos, al disco homónimo, A Kind of Magic, publicado en 1986. El tema fue compuesto por el batería, por Roger, que formó, como decíamos, parte de la banda sonora. Y bueno, con Queen vamos a seguir, ¿no? Dale, dale. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. One prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings. The doors of time. It's a kind of magic. The way Temazo este de Queen y ese A Kind of Magic, del que siempre, siempre me ha gustado mucho el videoclip que le acompañaba, así con los dibujos de fondo. Y qué ilusión haber traído a Queen, hacía un montón que no sonaba por aquí por el programa. Hacía tiempo, sí, que no lo traíamos. Oye, qué bonito, ¿no? También esa magia que genera la música. Cierto. Que transmite ahí emociones, nervios y de todo un poco. Qué guay. La verdad es que mola un montón y mola mucho traer siempre, bueno, pues temas así especiales o recordatorios, así homenajes a gente, que está muy guay. Grupos que nos mueven y nos conmueven. Y vuelves a ello, quien te diga que no. Vuelves a subir un poquito más otra vez las revoluciones del programa. Sí, volvemos a subir un poquito las revoluciones, aunque ya estamos llegando a nuestra recta final del programa. Y vamos, porque hoy traemos también recién salidito del horno a Catch Your Breath, quienes han unido fuerzas con el rapero Ryan Oakes para traer el nuevo explosivo sencillo Perfect World. Después del álbum publicado el año pasado, Shame on Me, el cuarteto vuelve a la carga con Perfect World, una crítica en la que nos hablan de el mundo perfecto que hemos creado mediante la dependencia obvia que existe sobre, sobre mostrar siempre una máscara fingida que nos creamos frente a la auténtica realidad, ¿no? Toda esta dependencia de la tecnología, las redes sociales y estas cosas. Entonces, con este tema, la banda nos hace reflexionar un poco acerca de cómo hemos aprendido a amar este infierno mientras nos morimos en un mundo perfecto. ¿Y somos realmente libres? Vamos a ver qué nos dicen estos chicos, Catch Your Breath, con este Perfect World. We should know by now it's all a modern game. Bueno, pues esto era Perfect World y han sido varios los temas de hoy que nos hacen reflexionar sobre qué está pasando con nuestro mundo, cómo no estamos viviendo dependientes de una tecnología que debería hacernos la vida más fácil, pero que sin embargo nos está aislando incluso de nuestra propia realidad y nos está haciendo personas enfermas. Sí, bueno, arma de doble filo. Cierto. Pero bueno, la verdad es que en sí el tema es un temazo y para ser un mundo perfecto es muy catártico. ¿Sí? Pero a ver, es que es lo que ellos quieren ahí un poco hacer transmitir, entonces. Fuerza y potencia. Lo consiguen, la verdad. Cierto, cierto. Y con esto ya pues sí que hemos cerrado. Llegamos al cierre de la temporada, pero a mí me falta algo aquí. ¿Eh? Sí, hay algo último, pero no por ello mucho menos importante. Y es que no podía faltar la tradición de cerrar temporada con nuestro grupo fetiche, como es el Reno Renardo. Y como muchos están con la tontería de la Operación Lorza, pues no se me ha ocurrido mejor tema de empezar el verano que comer sano y meternos pues un poco con estas modas de no comas esto porque te enferma o come dátil con bacon. Qué rico el dátil con bacon, ¿eh? Cierto. Sabemos que a Jebo le gusta mucho. bueno, que por cierto también tuvimos el honor de poderla entrevistar. Es así que está en iVoox la entrevista, si todavía no la habéis escuchado. Y pues bueno, como siempre, pues qué vamos a deciros. Os agradecemos como siempre estar una temporada más con nosotras, acompañándonos cada programa o cuando sea que nos acompañéis, de la forma en la que nos acompañéis, porque gracias a eso, pues seguimos aquí nosotras. Eso es correcto. Y bueno, con las risas y el buen hacer del Reno Renardo, pues nos despedimos de vosotros ya hasta la temporada que viene. Y de que es en septiembre, tampoco falta tanto. Deseamos que paséis un buen veranito y que lo disfrutéis a tope. Y pues no, pues nos vemos la temporada que viene. Pues sí, cerveza en mano, playa, piscina, montaña o lo que sea que os guste para disfrutar del verano, de las vacaciones y descansar, que es lo que vamos a hacer nosotras para volver otra vez a cargar las pilas y seguir a tope con Estrellas de Metal. Así que os mandamos un abrazo muy grande y muy fuerte a todos y nos vemos en septiembre. Hasta la vista. Hasta septiembre. Cita Mexía, hoy tenemos crunch. Crudités y el amame es la base del real food. Sin azúcar añadido y bien cargado de omega 3. Un ayuno intermitente 27 veces al mes. Untar jugo de pollo, mal. Cachopo asturiano, mal. Durum de kilo, mal. Hornazo y botillo, mal. Come sano, roer y rumiar, todo es empezar. Come sano, caga blandito como una paloma bebé. Has vuelto a soñar con una Big Mac. ¡Come!